Ese romance fue de lo más lindo. Y ella en ti confiaba con sinceridad. Y yo no te mentía. Escucha mi canción y analiza si hay amor dentro de mi pecho. Es que a tu corazón lo tormenta un gran dolor y él te reprocha esto. Hoy que pasé esta copa que me tocó en la vida, en ocasiones ya se le pasará. Si siente algún dolor por causa de una herida y una novia perdida que no supo apreciar, y así la supo amar, pero esto es causa perdida. Y así la supo amar, pero esto es causa perdida. Y él sí la supo amar, pero se fue causa perdida.